La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy mal. Hoy amanecí con dolores reumáticos en el pie derecho. Bueno, señor juez, pero eso no tiene importancia. ¿Qué cosa? ¿No tiene importancia que me duela un pie? No, señor, porque si de los 10 pies que tiene usted en total solo le duele uno, la cosa no es para tanto. Yo tengo 10 pies en total. Sí, cómo no, súmelo para que vea. El pie derecho. 1. El pie izquierdo. 2. Más los 6 pies que tiene usted de estatura. 8. Y los 2 pies de patilla. 10, ah. ¿Verdad que sí? Digo, póngase 10 pesos de multa por esa cuenta que me ha sacado ahí. ¿Pero por qué, señor juez? ¿La cuenta no es correcta? No, porque los 6 pies de estatura y los 2 pies de patilla no sirven para caminar. Los únicos que caminan son los 2 pies que usan zapatos. Perdone, señor juez, pero está usted equivocado. ¿Cómo que estoy equivocado? Sí, señor. Cuando usted sale a la calle, ¿usted deja sus pies de estatura en su casa? No. ¿Entonces eso camina también? Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuánto le puse de multa? 10 pesos. ¿Me los borro? No, póngase 20 en lugar de 10, para que no discuta usted con su jefe. Pero óigame, señor. Y a ver qué caso tenemos hoy. Pues, a juzgar por lo que dice el acta, lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A unos empeñistas. Pues llame a los complicados en ese empeñisticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, bueno, bueno, vamos a ver. ¿Usted es el acusado, Tres Patines? ¿Yo? ¿Qué va? Lo que es tener fama de algo, caballeros. ¿Tú me has visto a mí cara de acusado? Sí, señor, le he visto cara de acusado. Ah, bueno, entonces sí, está bien, soy el acusado. Entonces, ¿por qué me pregunta si le he visto cara de acusado, Tres Patines? Hombre, para probar, porque si no me ve cara de acusado, yo aprovecho, digo que soy inocente y me voy para casa. Ah, sí. Secretario. Dígame. Póngale 48 pesos de multa a Tres Patines para ir empezando. ¿Y 48 ese número disparejo, por qué, chico? Porque me da la gana. Y a ver, ¿quiénes acusan aquí? Rudecindo y yo, señor juez. Ah, lo acusan los dos. Los dos no, doctor, los tres. ¿Cómo los tres? Sí, doctor, porque si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, en cuanto sepa lo que nos hizo Tres Patines, lo va a acusar usted también. Bueno, Rudecindo, yo no estoy aquí para acusar a nadie, sino para juzgar solamente. No importa, doctor. Si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, lo tiene que acusar de todas maneras. Yo no puedo acusar a nadie, Rudecindo, porque soy el juez y tengo que ser imparcial. Eso no tiene que ver, compadre. Si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza... 10 pesos de multa por insistir. Y todos... Mira, chico, no juzgues nada. ¿Cómo que no juzgues nada? No. Dame a Tres Patines que yo lo voy a llevar a nosotros. No es una casa de empeños. ¿Y qué cosa es entonces? Un establecimiento de pignoraciones al por menor. ¿Y eso qué cosa es? Una casa de empeños, pero dicho de un modo más elegante, más sugestivo y más educado. Porque eso de empeñar suena muy feo. Mientras que usted dice pignorar y parece otra cosa. ¿No es así, querido doctor? Bueno, Rudecindo, parecerá otra cosa, pero es lo mismo. Yo no digo que no sea lo mismo, doctor. Pero si usted es un juez decente y un magistrado con vergüenza, tiene que reconocer que... 10 pesos más de multa. Oye, viejo, tienes un carácter de lo más insoportable. Tengo el carácter que me da la gana. Muchas gracias. Y siga usted, Nananina, ¿qué pasó con esa casa de empeños? Pues lo que pasó fue que Tres Patines tenía otra casa de empeño, pero que no le iba bien y decidió cerrarla. Uh-huh. Entonces nos vino a ver a nosotros para que le compráramos las cosas que tenía en su establecimiento. Ah, vamos, les propuso traspasarles la mercancía. Sí, señor. Ajá. Nos dijo lo que tenía y nos los ofreció todo en 80 pesos. Yo hice las listas de las cosas, vi que era un negocio, y entonces le dimos los 80 pesos que él pedía. All right. ¿Tiene usted ahí la lista de las cosas que les ofreció? La tengo yo, doctor. ¿Quiere que se las lea? Claro que sí. Muy el juzgado bien. Necesita saber qué cosas eran. Muchísimas gracias. ¿Nada? Bueno, pues abra bien las guatacas que voy para arriba de usted. 100 pesos de multa. ¿Pero qué hice yo ahora, compadre? usted la tiene cogida conmigo. Yo no la tengo cogida con nadie, Rudecindo. Pero usted no me puede decir a mí que abre las guatacas. ¿Por qué, señor? Porque es una falta de respeto. Pues no abra las guatacas, doctor. Ciérrelas entonces. 100 pesos más. ¡Santo Dios! Me sales más caro que un divorcio en los Estados Unidos, chico. No discuta con el juez, Rudecindo. Acuérdate de que tiene un genio insoportable. 100 pesos de multa. Lo ves, Rudecindo. Ya te pusieron 100 pesos más. No, esos 100 pesos se los puse a usted. ¿A mí? Sí, señor. Alright, sigue discutiendo entonces, Rudecindo. No siga discutiendo nada. Léame esa lista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, señor. Atienda para que usted vea. Una máquina de escribir portátil. Una máquina de escribir portátil. Un sillón de barbero. Sillón de barbero. Un ventilador de pie. Ventilador de pie. Un despacho de caoba. ¿De qué? De caoba. De esa madera bonita. Caoba. De caoba. Caoba. Un traje de noche. Una caja de seguridad. Caja de seguridad. 4 gomas imponchables. 4 gomas. Y un revólver 32. Revólver 32. Esas fueron las cosas que nos propuso, señor juez. Bueno, ¿y qué? Pues que nos estafó miserablemente, señor juez. Porque cuando fuimos a buscar las cosas, no encontramos que todo lo que nos vendió no valía arriba de 10 pesos. Bueno, pero yo no tengo la culpa de eso. Yo le dije de lo que se trataba y ustedes me dieron los 80 pesos porque le dio la gana. No, señor, no fue porque nos dio la gana, mi vida, no. Se lo dimos porque usted nos engañó miserablemente a nosotros. Bien que sí, señor, claro que sí. Tres Patines podrá decir lo que quiera, doctor, pero verdaderamente, si usted es un juez decente, vamos, hombre, y un magistrado con vergüenza... 180 días. Bendito Dios. No me vuelvas a dirigir la palabra porque no te voy a contestar. Ni falta que me has. Bien contestado. Cállese la boca. Ah, viejo, te estoy elogiando ahora. Pues 180 días también para que no me elogie más. Caballero, ¿cómo viene este hombre hoy, chico? Y siga, Nananina, dice usted que todo lo que le dio Tres Patines no valía ni 10 pesos. Ni 5 pesos valía, señor juez. La verdad es que no valía nada, nada, nada. A ver, Rudecindo, deme acá esa lista. La verdad es que no debía dártela, porque tú me has tratado de una manera que... ¡Deme acá esa lista! Tómala, chico, por Dios. Para eso no tienes que gritar tanto. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Vamos a ver. Una máquina de escribir portátil. Un sillón de barbero. Un ventilador... ¿Quién escribió esto? Eso te no sé, la letra de que será... ¿Cómo que no se venga acá? Mira. Yo lo dirté y escribió la señora que... ¿Cuál? Si hay falta de ortografía es que usted sabe que ella es antropófaga. ¿Cómo? ¿Antropófaga? ¿Cómo antropófaga? Antropófaga, la gente que no sabe escribir, de prófaga. ¿Qué cosa es antropófaga? No sé lo Yo que eso es sí que no sé lo que me ha querido decir. Antropófago. Neófita, que no sabe leer ni escribir. Analfabeto. Ese que come gente, chico. ¿Pero qué tiene que ver analfabeto? ¿Cómo es analfabeto con antropófago? Analfabeto es la gente que come gente. No, señor, eso es antropófago. ¿Y qué dije yo? Antropófago y es analfabeto. ¿Tú ves que es antropófago? No, señor, es analfabeta. Yo no soy analfabeta, soy muy culta, para que usted lo sepa. Bueno, déjenme volver. Es que esto hasta aquí... Hay mucha ortografía que tengo. Sí, pero esto no lo... No, pero que no me lo discuta él, porque ahí sí que me... Espérese. Esto lo escribió usted, si está firmado por usted. Mira qué atrevido, sí que lo escribí. Ya la firma suya. Sí que fue usted. Aquí dice una máquina de escribir. Sí. Portátil. Portátil, sí. Un sillón de barbero. Sí. Un ventilador de pie. De pie. Oiga, ¿por qué usted pone tanto acento? ¿A toda la letra usted le pone acento? Para darle valor a la cosa, chico. Ah, un despacho de caoba. Sí. Un traje de noche. Sí. Una caja de seguridad. Ajá. 4 gomas imponchables. Sí. ¿Qué le pasa? No, yo no me retrato de lo que yo he hecho. Ah. ¿Está acordando el papá que hablaba así? Sí. El papá de él hablaba y así. Un revólver 32. Quilimanteca. Ajá. Y todo esto no valía ni 10 pesos siquiera. No, señor, no los valía. A ver, vamos por parte. Lo primero que veo aquí es una máquina de escribir portátil. Eso no valía ya los 10 pesos. ¿Qué iba a valer? ¿Qué iba a valer, hombre? ¿Usted sabe qué cosa era esa máquina de escribir? ¿Qué cosa era? Un lápiz tinta. ¿Sí? ¿Y un lápiz no es una máquina de escribir, chico? ¿Cómo va a ser una máquina de escribir, Tres Patines? Sí. Aquí dice una máquina de escribir portátil. ¿Por qué es portátil, chico? Ese lápiz lo mete en el bolsillo, te lo pone detrás de la oreja, te lo puede llevar para donde a ti te dé la gana, chico. No, pero usted habló de una verdadera máquina de escribir. Porque yo me acuerdo que usted dijo que tenía un carro nuevecito. Ah, bueno, sí, no, pero no dije que fuera máquina quien lo tuviera, ni nada de eso. Ni que fuera la máquina. El que tenía ese carro nuevecito era yo, chico. ¿Cómo usted? Sí, una noviecita que me eché ahí el otro día. Que... Oye, me hizo un carro estupendo. Sí, ¿ya dejó a Cucuz? No, era... Ah, esto es otra cosa. Sí, por si se tranca el asunto. Ah, esto es aparte de Cucucita. Tiene Cucucita y tiene otra noviecita, ¿verdad? Sí, una noviecita y... ¿Oíste? ¿Qué? Sí. ¿Y cómo se llama? Era otra cosa distinta completamente. Ah, distinta. Sí. Entonces, lo que hubo ahí fue una confusión, ¿verdad? ¡De tu Dios! No, hombre, no, nada de confusión, doctor. ¿Usted no me dijo a mí, Tres Patines, que esa máquina de escribir era de acero? Sí, de A05, chico, porque eso es lo que cuestan esos lápices, 5 centavos. Pero usted cero dijo... Pesos, 5 centavos. No, no, un momento. Usted dijo de acero nada más. Porque lo dije en abreviatura, chico, para acabar más pronto. Bueno, ustedes bueno, no conocen ese asunto de la gramática, chico. No se me altere. Ah, no, si es para... Vamos a seguir adelante. Ok. Un sillón de barbero. ¡Ah! Ahí sí. Eso sí tiene que valer más de 10 pesos. No, señor, porque no era un sillón de barbero precisamente. ¿Ah? Era un sillón corriente con el asiento roto y los brazos todo desencolado. Bueno, la niña, pero era de barbero. Porque en ese sillón se sentaba un barbero amigo mío a tomar fresco que parecía él alma eso. Era almático. ¿Cómo? ¿Qué era qué? Haz lo que puedas. No, asmático. Sí. Y él se ponía a coger fresco ahí y a mecer ese borrito. Bueno. Pero era un sillón de barbero. Bueno, pero un sillón de barbero es otra cosa, Tres Patines. Un sillón de barbero es un sillón que tiene una palanca para subir y bajarlo. Ese la tenía para aguantarlo, para que no se cayera para atrás, chico. No, tenía señor. Tenía un listón amarrado, ¿no? No, señor. Óyeme, eso no es un sillón de barbero, ¿eh? ¿Y qué es entonces? No, chico, lo que tú dices es un sillón de peludo. ¿Cómo un sillón de peludo? Sí, porque en esos sillones no se sientan los barberos nunca, chicos, sino los peludos que van a pelarse. Corray, vamos a seguir. Ahí está el error de la... Sí, vamos a seguir aquí. Aquí veo un ventilador de pie. Ah, era un ventilador de esos que se aguantan parados, ¿verdad? Eso creíamos nosotros, doctor. Pero ¿sabe lo que era? ¿Qué era? Un zapato viejo. ¿Zapato? Bueno, Rudecindo, pero sí, sé señor. Cívico y di la verdad, chico. Ese zapato viejo no era un zapato de señora. Sí. Pues ese era el ventilador de pie, chico. ¿Cuál? El agujerito ese que hay adelante para sacar el dedo gordo, que es por donde se va de ventila, chico. Ah, sí. Eso es el ventilador de pie. Vaya, hombre. ¿Y este despacho de caoba que veo aquí? Eso lo verá usted ahí, pero nosotros no lo hemos visto por ninguna parte. Porque, bueno, eso yo no se lo dije. Eso fue ustedes lo que entendieron mal, chico. ¿Cómo que lo entendimos mal? Sí, Rulecindo, porque yo no dije un despacho de caoba, chico. ¿Y qué dijo usted entonces? Un cacho de escoba, dije yo, chico. ¿Un cacho de escoba? Sí. ¿Y para qué queríamos nosotros un cacho de escoba? No sé, pero eso fue lo que yo dije. Y si ustedes me entendieron mal, yo no tengo la culpa de eso. ¿Y este traje de noche qué cosa era? ¿Pero qué iba a ser, señor juez? Usted es ingenuo a veces. Cuando no quiere es, cuando no, no lo es. Es otra estafa de él. ¿Otra estafa por qué, señora? Sí. Yo no le di a ustedes un traje de noche. No, señor. Lo que usted nos dio fue un payama. ¿Y un pijama no es un traje de noche? No, Tres Patines. ¿Una fusión de etiqueta con un payama? No, Tres Patines. Entonces, chico. No. Para el juez eso no es un traje de noche. ¿Y eso? Ah, ¿no? No. Para ti no. ¿Tú duermes todavía con ropón? Yo no duermo con ropón, Tres Patines. Yo duermo con payama. Entonces un pijama es un traje de noche. Para ti y para cualquiera que se lo ponga. Pero chico. Es que usted nos dijo a nosotros que era un traje de etiqueta. Porque aún tenía la etiqueta de la tienda, caballero, que no se la habían quitado todavía. All right. Vamos a seguir entonces. 16 con dos pantalones. Vamos a seguir. Aquí veo una caja de seguridad. Era una caja de hierro. ¿Eh? ¿De hierro? De cartón y va bien. ¿Cómo de cartón? ¿No era una caja de caudales? No, señor. Era una caja de zapatos. Bueno, Rudecindo, ¿pero era o no era una caja? Sí, era una caja. ¿Pero por qué dijo usted que era una caja de seguridad? Porque yo tenía la seguridad de que era una caja, chico. Ah, vamos, la seguridad la tenía usted. Claro que sí, chico. ¿Tú no tienes la seguridad también de que es una caja, Rudecindo? Sí. Pues mira, a ver, chico, yo nunca digo mentiras, chico. Di tu Dios, doctor, si usted... ¿Qué? No, nada, deje. Ah, bueno. Y estas 4 gomas imponchables que veo aquí no valían más de 10 pesos. ¿Qué iban a valer, señor juez? Si eran 4 gomas de borrar. ¿No eran de automóvil? No, señor. ¿Y esto, Tres Patines? ¿Qué cosa? Que aquí dice 4 gomas imponchables. ¡Puede, chico! ¡Horra! Y este revólver 32 que aparece al final de la lista, ¿qué cosa era? ¿Un palo de trapear? Bueno, no, doctor. Eso era un revólver. Menos mal, ahí no los engañó, ¿verdad? Sí, señor, nos engañó también. porque era un revólver inservible con el cañón todo sucio y oxidado. Bueno, pero yo le dije bien claro que ese revólver estaba sucio. No, señor, usted no nos dijo nada a nosotros. ¿Cómo que no? ¿Yo no le dije un revólver 32? Sí. Entonces le dije que era un revólver sucio porque 32 es cochino, ¿verdad? Pero usted dijo que ese revólver disparaba y no dispara. Claro, claro que sí, chico, que claro. Disparaba. Yo dije que disparaba, pero que no, hombre, disparaba antes, cuando estaba nuevo, chico. ¿Cómo cuando estaba nuevo? Claro, señor, yo no dije dispara, que yo dije disparaba, pretérito pasado del verbo ya pasó el pum pum, chico. Bueno, pero ahora ese revólver no dispara, ¿verdad? Hombre, por Dios, chico, pero qué pregunta la tuya, tío. ¿Tú crees que después que yo le vendo a esta gente esa retajila de cosas, le voy a dar un revólver que dispare? Para que ahí mismo me entre a tiro el hombre de a mí, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Según lo que yo he estudiado en el Código Penal, es culpable el acusado de una estafa comercial. Y como aquí se han probado toda su superchería, que devuelva lo estafado y que cumpla 30 días. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!